Han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica pa' mis adéntricos yo comentarica. Hola amigos del Baúl de los Vinilos, estamos nuevamente en vivo en Radio Leufu, en este viaje musical, en esta revisión del baúl de estos lindos discos que han sido almacenados por muchos años y los cuales nos cuentan una historia hoy sobre nuestro bien amado y a veces un poco abusado país llamado Chile. Les quiero agradecer a todo el mundo su sintonía la semana pasada y a todos aquellos que me escribieron durante la semana, ¿cierto?, a la página del baúl. Realmente es muy satisfactorio para mí estar en esta radio haciendo un poco de cultura para nuestra ciudad. Y también para Chile y el mundo, ¿por qué no decirlo? Hay un rescate, una visión por los vinilos que es necesario entender nuevamente y entenderlo bien, porque esto no es gratuito, ¿no? Así que la música va a primar. Como ya se dieron cuenta la semana pasada, este formato de programa es básicamente mucha música, tratar de hablar menos y escuchar más música. De fondo suena nuestra musa, ¿cierto? La musa mundial, Doña Violeta del Carmen Parra Sandoval, oriunda de San Fabián Dalico, de San Carlos, ¿cierto? Todavía no se sabe muy bien de qué parte es. Sabemos sí que es de esta región, estas dos ciudades. Mazúrquica modernica es una oda, ¿cierto?, a la lírica de Violeta, tratando de entender qué pasa con nuestra sociedad. Y les dejo ahora un tema de Violeta, que es Violeta ausente, un tema que preparó en su segundo viaje a Europa, ¿cierto? Y lo tenemos ahora en vinilo en el Baúl de los Vinilos. Sean todos ustedes bienvenidos al Baúl de los Vinilos. Violeta ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Antes de salir de Chile yo no supe comprender lo que vale ser chilena, ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos cantar esta canción, así llora mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, que lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado, comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo mi bien. Bien, ahí teníamos a Violeta Parra, ¿cierto? Nuestra musa inspiradora, nuestra primera punk chilena probablemente. Pero que ella hizo un rescate patrimonial muy importante, ¿cierto? Viajando por todo Chile, trayéndola hasta también hasta Concepción, lo cual fue una increíble odisea de ella, el rescate in situ, ¿cierto? Hablar con las cantoras campesinas, hablar con los que hacían la música más tradicional, más profunda de nuestra tierra. Ella, dentro de su trabajo, ¿cierto?, le hizo una linda rescate, sí, ya lo dije, pero también una revalorización de la música desde todas sus latitudes. Y ese germen probablemente es el más importante de los músicos de los años 60. Los músicos en el fondo que estaban generando un nuevo cambio, una nueva identidad de la música, una reasignación de la identidad, ¿cierto? Y una de las obras importantes que hizo, aparte de la musical y aparte de los telares que la llevaron por Francia, ¿cierto?, fue una carpa, una especie de kermés, una especie de fiesta permanente de la música local llamada La Peña de los Parras, junto a su hermano Nicanor, ¿cierto?, el gran poeta, el antipoeta, y sus hijos, entre ellos, ¿cierto?, Ángel Parra, nos querían impregnar, ¿cierto?, la música local como una fuente inagotable de vida y de sentimientos. Ahora los voy a dejar con el hijo de Violeta Parra, don Ángel Parra, el cual hizo uno de sus discos un poco revolucionarios también en el año 71, llamado el disco Canciones Funcionales, y vamos a dejarlos con un tema, una polca, llamada La TV. No se lo me oprimen, yo no sé. La televisión entrega paz, amor, felicidad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, de ganar mucho dinero para poderlo gastar, tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant, tomando whisky en las rocas como dice Gary Grant. Con la TV me dan ganas de comprar rifles y bombas, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola. Qué apasionante es la tele con sus videos de amor, prostitutas que se salvan al casar con un señor 30 años mayor que ella y millonario el bribón. En programas para niños hay cosas extraordinarias, como matar a una madre, como derribar muralla, como matar a una madre, como derribar muralla, como ganamos los blancos contra los indios canalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla. Este medio cultural y también de información permite asistir a misa mientras tomamos un ron. La publicidad nos da en cama la religión. Por fin la televisión con generosa armonía es consuelo de los pobres y niñas en soltería, es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es estudio de sociólogo que la definen muy bien, pero llegado el momento se sientan a ver TV, pero llegado el momento se sientan a ver TV y yo también. Bien, por ahí pasaba nuestro querido hijo de Violeta, don Ángel Parra, cantándonos una polca, bastante sarcástica su letra, si la pudieron escuchar, muy contestatario en los años 70, ¿cierto? Muy en contra de la acción norteamericana en ciertos países, tanto como en Cuba, en Centroamérica, ¿cierto? También en Asia y en otros países. El señor Ángel Parra nos describe que en febrero del año 1971, esperando el turno para actuar en un espectáculo en Valdivia, escuchó las reacciones del público frente a un cantor. y desconocido, ¿cierto? Primero silencio, luego grandes risas para terminar en un aplauso cerrado. Una de esas manos entusiastas que aplaudían era la de su compañera que asistía a la función. Fue por ella que se entusiasmó y invitó a este creador del que estamos hablando, el señor Tito Fernández, el Temucano, más conocido como el Temucano, ¿cierto? Al cual lo invita a la Peña de los Parra a hacer su disco debut llamado El Temucano. Corría en 1971 y escuchamos al señor Tito Fernández con una canción llamada Para aquel niño que fui. Para aquel niño que fui y que aún no ha muerto. El niño estaba solo. El niño bajaba por las escaleras del tiempo, con las manos vacías, con las palmas al suelo, con los ojos al viento. El niño detuvo su huella cerca de la cima. El niño quería tener las manos llenas. Se sentó en la tierra y quitó el viento de sus ojos. Y entonces miró, con una mirada larga que llegó hasta allá, allá lejos donde había un pueblo que era un puerto. Y vio casitas y chozas pequeñas como cajitas. Y vio barquitos y botes pequeños como juguetes. Y vio hombres y mujeres pequeñitos como enanos. Y vio árboles, perros, penas, llantos diminutos y carcajadas pequeñas. El niño cerró los ojos. El viento entreabrió sus pestañas y estiró el brazo. Estiró el brazo allá, allá lejos. Y la mano volvió. Entre sus dedos, una casita de barro que depositó a sus pies. De nuevo el viento jugueteó con sus ojos y miró la casita. Estaba asombrado. Entonces pensó, ¿y si yo pudiera tenerlo en mis manos? El puerto, el pueblo, todo en mis manos. Y sus manos que miraban al suelo se dieron vuelta y se llenaron de sol. Y hubo un brillo de llanto que latió con el viento y en su sonrisa floreció una estrella. Y la mano del niño fue allá, allá lejos. Y en cada largo viaje sus dedos trajeron algo, una casa y otra casa. Y otra más, un barco y otro, un botecito y otro más. Trajo 100 flores del prado y a la niña de rojo y también la de azul. Y trajo aquella con ojos de pena. También un hombre taciturno y al hombre del barco y otro más. Y trajo 1000 risas de niños y también llantos. Y llegaron los árboles, los pájaros y más, mucho más. También trajo una gota de sal y otra de agua y otra más. Y así trajo el mar. El viento contemplaba inmóvil. El niño se estremeció. A sus pies estaba él, el puerto, el pueblo, su puerto, su pueblo. Se arrodilló y el sol tejió con luces entre su pelo. El niño estaba sentado. Y el pueblo, el puerto sobre sus manos, sobre sus palmas llenas de luz. Y de nuevo el viento hizo latir su lágrima, y de nuevo la estrella floreció en su sonrisa. Tito Fernández, el Temucano, descubierto por el señor Ángel Parra, ¿cierto? Nos ofrece una canción hacia el niño que aún lo tenemos todos por dentro. Otro de los que fue también gran partícipe de la música popular en los años 60 fue el señor Víctor Jara. Él era un profesor, ¿cierto?, de música y teatro de la Universidad de Chile, el cual dentro de su andar encontró muchas bandas, participó de muchos conjuntos folclóricos. Una de ellas, vamos a revisarlo en este momento, se llama el conjunto folclórico La Rancha, de 1966, en su disco debut homónimo, La Rancha. Este disco fue sí editado en 1972, pero ellos venían ya hace 6 años haciendo música. Los dejo a ustedes entonces con La Rancha y una tonada folclórica, un esquinazo, llamada a las 8:30 en punto. visita. Yo también alegremente vengo a hacerle esta visita, vengo a hacerle esta visita, rogándole pues a mi voz que me admitan solamente, que me admitan solamente, rogándole pues a mi voz que me admitan solamente, que me admitan solamente. Bien, ahí pasaba nuestro héroe nacional, don Víctor Jara, don Víctor Lidio Jara Martínez, nacido en 1932 en la provincia de Ñuble, también octava región. O sea, quiere decir que por acá pasan cosas. Tantas cosas pasaron con Víctor que no podemos dejar de mencionar una colaboración bellísima con un incipiente grupo liderado por el señor Eduardo Gatti, los Blobs. Víctor, en su afán poético de denunciar lo que sucedía con Vietnam, ¿cierto? Y la horrenda guerra de fin de los 60, compone esta canción en homenaje a todos los caídos y combatientes también. El derecho de vivir en paz con Víctor Jara y los Blobs en El baúl de los vinilos, completamente en vivo por Radio Leuf. Que lo disfruten. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Thank you.

cada uno aferrado a sus dioses, productos de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan su vida. En la frente les ponen moneda, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. En el baúl de los vinilos pasaban los plops con los momentos, y así como en Santiago ocurrían cosas en los 60, en Chile, época muy convulsionada, muy de movimientos sociales, revoluciones por todo el mundo, en Praga, en París, en Barcelona, en Londres, situacionismo, aparecen en Quilpué unos muchachos con ansias de parecerse un poco a lo que hacían los Jaivas, que en su momento también repitieron mucho de la música en inglés, ¿cierto? Pero luego fueron experimentando e incluyendo la música latinoamericana en su repertorio. El grupo Congreso hace su debut en 1969 con el disco homónimo, El Congreso, en la cual su primer track, ¿cierto? El primer tema fue un homenaje a nuestro gran poeta Pablo Neruda. La canción llamada Maestranzas de Noche hace una clara referencia al trabajo duro de los maquinistas, de gente de esfuerzo, los que se levantan temprano y tienen que salir a trabajar y mover este país. 1971 es el año en que también el señor Salvador Allende entra en el poder. Asume el socialismo en Chile como una manera de combatir las injusticias sociales, y los músicos no se quedaron atrás y acompañaron este proceso. Vamos a dejar al grupo Congreso con su debut en vinilo llamado Maestranzas de Noche en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Fierro negro que gime, por cada poro un grito de desconsolación. Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Se me crispa como un nervio enroscado, o como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí, para mirarme a mí. Thank you. temblor de pasos en los cuartos desiertos y entre la noche negra desesperados corren y sollozan las almas de los obreros muertos. Pasaba por nuestro baúl de los vinilos el grupo Congreso con Maestranzas de Noche, un poema de Pablo Neruda, el cual hace un homenaje a todo aquel trabajador chileno que en esa época estaba moviendo el país. En Santiago también aparecen bandas ligadas al rock más psicodélico. Una de ellas es Kissing Spell, con su disco debut Los Pájaros, del cual escucharemos el corte en inglés llamado Jean and the Blind Man, escrita por Juan Carlos Gómez. Y esta canción va dedicada a tres amigos, Nico Rivera, a Fernando Garrido y a Maca Robles, que sé que me están escuchando en Santiago y en Concepción. Y les dejo ahora a Kissing Spell. Ya les voy a contar una historia interesante sobre ellos. Que la disfruten. Estamos en el baúl de los vinilos de Radio Leofo. One hot day, tired of play, Jim sat on a seat on the beach and began to read. He had not been reading long when old man came up and sat beside him. The old but he could be kind to him. Shall I read to you? He asked the old man. Oh, I shall be so glad if you will, he said. If you will read to me each day you see me, I'll teach you to play. Pasaba por el baúl de los vinilos el grupo Kissing Spell. ¿Cómo podríamos traducirlo? Como un hechizo, un encantado de un beso, algo así. Pero corría los 70 y la época convulsionada llegó a tal límite en que la música extranjera era considerada un poco, no un poco, era bastante subversiva, era lo contrario que lo que quería mostrar el gobierno hacia afuera o la cultura, cómo se quería entender la cultura. Recordemos que Estados Unidos hace un avance considerable en Asia y en Centroamérica tratando de controlar el germen del comunismo, y los músicos se dividen, lamentablemente. Cuando creemos que la música une, por el contrario, la música en ese momento, la gente que hacía música dividida en el sentido, lo foráneo, lo inglés no era permitido, era pro-yankee, como decían ellos. Y Kissing Spell sufrió las consecuencias de ese estigma, ¿no? Pero tampoco se quedaron atrás. Kissing Spell se redefine y los mismos integrantes hacen un grupo llamado Embrujo, el cual pasan por el filtro del idioma español sus canciones, y aparecen canciones tan bellas como esta, llamada El Canto Sin Nombre. Embrujo en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Si mi voz no llega. mi llanto nace como el ave y mi cuerpo siente tu piel dura y tus ojos se esconden en tus ojos. Había algo extraño en tus cabellos, en ellos la luna se enredaba y no pasaba ya su luz. En ellos la luna se enredaba y no pasaba ya su luz. Estamos en el baúl de los vinilos, pasó recién el grupo Embrujo y los voy a dejar en este momento con probablemente los pioneros de la música rock beat en Chile. Juan Mateo O'Brien y compañía son estudiantes de la Universidad de Chile. 1965 y arman su primer disco y su primera banda también, llamada Los Vidrios Quebrados, quienes romperían con todo el estándar de música tanto nacional como probablemente folclórica, ¿cierto? El título que escucharemos ahora se llama Oscar Wilde, es un homenaje al escritor Oscar Wilde. En su disco debut Fictions con ustedes Los Vidrios Quebrados, y en palabras de Cristian Larraín, el coautor de este tema, él dice que nuestro mensaje fructifique en el fértil terreno de la conciencia. Los Vidrios Quebrados, en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. If I try to talk about your soul, they get too close and I can't hardly breathe. Poetry and art are my symbols for life. My name is Oscar Wilde and I'm an Irish. A writer I was born and I'm so proud. Society condemned me for the friendship. I'm marking out my tent for bed. Right for me to lead my own life by the means I've chosen with my free will. Pasaban Los Vidrios Quebrados en el baúl de los vinilos, y ahora nos vamos con el súper psicodélico sonido de los Mac en su tercer disco, llamado Kaleidoscope Man, y los vamos a dejar con FM y compañía en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Que lo disfruten. Ladies and gentlemen, hello, we are FNCO. For you dear friends, we bring the new style in which we sing. If it's from us you want a sweet and tender shot, bring the very best from north to south, from east to west. Ladies and gentlemen, hello, we are FNCO. For you dear friends, we bring the new style we sing. Pasaban los Mac en el baúl de los vinilos de Radio Leufu, haciendo un especial de música chilena de los 60, pre-año 1973, específicamente antes del golpe de Estado, y para reflejarles cómo sonaba la música en esos entonces. Aparte de la radio, ¿cierto? Los vinilos era la única forma de tener un registro, un contacto con los artistas del momento. Pero no todo era psicodelia o folclore duro. También habían ciertos atisbos de música también para niños, ¿no? Y no podemos dejar pasar en esta ocasión a la destacada folclorista, ¿cierto? Charo Cofré, con un disco especial que fue dedicado exclusivamente a los niños. Vamos a escuchar el tema debut, el tema que abre el disco Tolín, Tolín, Tolán, llamado de la misma forma, por Charo Cofré en el baúl de los vinilos. Que lo disfruten. Una niña chiquitita, tolita, molita, salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Se saca los zapatitos, tolitos, molitos, y va con los pies desnudos, tolín, tolín, tolán. Los zapatitos caminan, tolitos, molitos, van caminando solitos, tolín, tolín, tolán. La niña va detrás de ellos, tolitos, molitos, los zapatos solos van, tolín, tolín, tolán. Los zapatos van corriendo, tolitos, molitos, la niña corre tras ellos, tolín, tolín, tolán. Pero nunca los alcanza, tolitos, molitos, y se pone a descansar, tolín, tolín, tolán. Los zapatos se devuelven, tolitos, molitos, a donde la niña está, tolín, tolín, tolán. La niñita se los pone, tolitos, molitos, y no se los saca más, tolín, tolín, tolán. Estamos en Radio Leufu. Estamos en Radio Leufu. Estamos en Radio Leufu. Escuchamos a Charo Cofré en Radio Leufu con Tolín, Tolín, Tolán. A veces nos pasan cosas en la radio y tenemos que suplirla con música. Pero la música no va a parar hoy día y ojalá que tampoco lo haga nunca, mientras existan humanos en esta galaxia. Ya que si hablamos de esta galaxia, nada es mejor que la congregación para decirnos que tenemos que tener un poco de paz en la vida para ser felices. Congregación viene en el baúl de los vinilos de Radio Leufu. Sea tu piel, que es el color, un color, o es otra cosa, está en ti, vas provocando colores con tu pensamiento. Es arrebol, existe dentro de tu mente viviendo o en el exterior. flores invernales te vas a pensar que es el color, es el color un color o es otra cosa, está en ti. Siendo en el sur de un viejo planeta que es arrebol, existe dentro de tu mente viviendo o en el exterior. Pasaron los olor a incienso llamado Congregación Viene y vamos a escuchar en este momento a cuatro amigos de infancia inspirados por los Beatles, la banda, ¿cierto?, de Liverpool, que hacía estragos en toda la juventud mundial. Y por acá en Chile, cuatro amiguitos, entre ellos el señor Willy Benítez y su hermano Mario, Johnny Paniagua y Reinaldo Rino González, formaron una banda llamada Los Beat 4. Su disco Había Una Vez, probablemente uno de los discos de culto de la música nacional, tanto por su psicodelia como por su búsqueda del lenguaje contestatario, corría en 1968 bajo el sello UES Producciones. Escuchamos Había Una Vez de Los Beat 4 y Obertura en Sol Mayor, exclusivamente en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Pasaban los Beat 4 por el baúl de los vinilos y los dejamos con una de las figuras emblemáticas de la música rock chilena previa al golpe de estado. Estamos hablando de la señora en este momento, Denise, junto a su pareja Don Carlos Corales, increíbles músicos que se formaron en 1968 bajo el nombre de Agua Turbia, del cual escucharemos un corte. Este es el volumen 2, ¿cierto?, de Agua Turbia. Escucharemos un tema de Ray Charles, hecho por ellos, ¿cierto? Agua Turbia, llamado I Wonder Who. Todo esto en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Agua Turbia, nuestra gran y psicodélica Denise, junto a Carlos Coral y compañía, músicos de vanguardia, que en su momento y para este disco escribieron un texto muy interesante. Se los voy a leer íntegro para que entendamos todos juntos qué pasaba en esas cabecitas en ese tiempo. Dice: habíamos corrido por el campo, sentido la lluvia fresca sobre el rostro, y teníamos hambre. Pensé en la comida china de Ann Street en un lugar de Nueva York. Las 13:30, me comería un sándwich, deme un completo y una soda, no importa que sea la calle Ahumada o la Valle en Buenos Aires, total todo es el mundo, somos hombres y somos mujeres. Alguien nos ve pasar y nos trata de maricones, ¿por nuestras ropas? ¿Por nuestras barbas? Es la crucifixión diaria del que es como es, no formamos parte de la máquina, nos castigan y contemplamos claramente cómo somos clavados en la nueva cruz. Afortunadamente, algunas gotas de la lluvia sobre el campo aún mojan nuestro rostro. Ahora los dejo con Inti Illimani en el baúl de los vinilos de Radio Leufo. Thank you. Corría 1973, Intigimani es convocado por el sello I Dischi del Zodíaco italiano y bueno, no pudieron volver de una gira que los llevó por Europa y los comprometió por muchos años en Europa, en Italia específicamente, porque fue ese punto de partida. Quizás este programa está dedicado a los ideales, a la gente, en clara admiración a la gente que hizo algo de música desde ambos frentes, desde el frente del folclore, desde el rescate, desde el frente de la política, por querer un mundo mejor. Es un homenaje a la... un homenaje a los ideales, a la gente con valor, a la gente que no se va a rendir. Pasaba hace un poco Intigimani con Tatati, el disco que los vio salir de Chile y no volver. De fondo suena el expresidente Salvador Allende en su último discurso. Y los voy a dejar, no sé si es música o qué es, pero probablemente es la declaración de principio de esa época. Vamos a escuchar a una banda, es una asociación musical de músicos tremendos, intérpretes, cantantes y comprometidos con su causa. Escucharemos a Quilapayún y el tema que cerrará el baúl de los vinilos esta semana en Radio Lef. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias por su escucha y nos vemos la próxima semana en otro homenaje al vinilo y a todo lo que significa. Hasta la próxima. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Canción de libertad.